besar. Mi linda guajira, me das un besito, sabroso y bendito, y nadie nos ve. Me das un besito, y nadie nos ve. Ahora somos tres. Me das un besito y nadie nos ve. El viejo y la vieja.